Encaramos la lucha antirrepresiva y parte de esa tarea de la lucha antirrepresiva es la lucha contra las detenciones arbitrarias, que como se dijo hoy en la plaza, es un flagelo cotidiano que nunca dejó de estar, pese a la recuperación de la constitucionalidad democrática hace más de 32 años. Y bueno, nos parece que es una tarea que hay que encararla, como está proponiendo Correpi y el resto de las organizaciones, porque es básicamente la persistencia de facultades arbitrarias, irregulares, ilegales e inconstitucionales que tienen las fuerzas de seguridad, todas ampliamente, no solo la policía, para detener personas sin ninguna justificación. Me parece que es muy gráfico lo que dicen los compañeros respecto a que cuando hay un delito, un juez o un fiscal tiene que argumentar por qué detiene a una persona y sin embargo la misma legalidad le otorga a las policías o a las fuerzas de seguridad ampliamente la posibilidad de, porque se le ocurre, detener a cualquier persona. Y además, porque también, como lo marcan los compañeros, el tema de las detenciones arbitrarias es no solamente una privación ilegal de la libertad como delito de origen, sino que se continúa con otros delitos como son las torturas en sede policial, con muchos compañeros que sobreviven y por ahí no son denunciadas esas torturas, o directamente las torturas seguidas de muerte, que son muchas veces encubiertas, o directamente las desapariciones forzadas de personas, que son el delito más complejo y que también persiste en todas las jurisdicciones del país y ha crecido con el último gobierno respecto a los anteriores. Entonces nos parece que esto hay que ponerlo en evidencia, digamos que no solo hay una persecución muchas veces contra los sectores organizados, sino lo que Correpi llama la represión preventiva. Estas detenciones arbitrarias son parte de la detención preventiva, es decir, apuntar el aparato represivo del Estado hacia todos aquellos sectores que no entran en el sistema o que no les gusta su cara a la policía, de cualquier persona que esté en cualquier actividad en la calle. Desde La Plata, el espacio del colectivo Contra el Gatillo Fácil, tomamos la tarea de desarrollar la campaña, porque tenemos también muchos de los casos que estuvimos repasando en la ciudad de La Plata, en esa jurisdicción, las detenciones arbitrarias. Están los casos de referencia: Andrés Núñez, desaparecido en el año 90, Miguel Bru, son todos compañeros que, si uno se pone a pensar, el principal delito por el que empieza la represión es la detención arbitraria o con el hostigamiento previo de parte de la policía, muchos de los pibes que están en la calle. Nuevamente el hecho de que la mayoría de las personas que están a disposición de la policía para detenciones arbitrarias son siempre jóvenes y siempre sufren torturas o malos tratos dentro de las comisarías. Así que bueno, me parece que es una situación grave, gravísima, y además, por ser cotidiana, hay que plantarse y empezar a trabajar y a denunciar la mayoría de los casos a los que tengamos acceso, ¿no?